Oración de la noche para dormir en paz y pedir todo lo que precisas mañana. Cierra tus ojos, libera todos tus pensamientos. Entrégale a nuestro amado Jesucristo todas tus preocupaciones y problemas. Así puedes concentrarte y escuchar esta oración con mucha atención. Padre amado, Creador y Rey del Universo, gracias por tus gloriosas bondades y obras realizadas en mí. Tú, que creaste la luna y las estrellas para anunciar que ya se culmina un día más. Agradezco tu protección y dulce compañía que me diste durante el día para arroparme de cualquier mala intención. Gracias por los pequeños y grandes dones de tu bondad. Gracias por la luz, por el agua, por el alimento, por el trabajo, por el techo que me regalas a diario. Gracias por la belleza de las criaturas, por el milagro de la vida, por la inocencia de los niños, por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por la alegría de ser útil cada día y con eso tener la oportunidad de servir a quien está a mi lado y de alguna forma servir a la humanidad. Gracias por tu amor que me sostiene y me protege, por tu perdón que me da siempre una nueva oportunidad y me hace crecer. Permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando me despierte esté lleno de la gracia de tu Espíritu en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Esta noche pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento, que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Padre amado, tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones, declaro en este momento, por tu gran misericordia, que me acompañes durante toda la noche, habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre, y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti. Quiero, antes de dormir, perdonar y bendecir a quien me haya lastimado durante esta semana. También perdonarme a mí mismo si no obré tan bien como hubieses querido. Me libero ahora mismo de todas las cargas, perdonando todo y cada una de las personas involucradas, para así transformarlo en una experiencia de aprendizaje y sabiduría para no repetirlo jamás. Ayúdame a liberar mi mente, te entrego todas mis preocupaciones y de esta manera restablecer mis fuerzas para que el día de mañana logre empezarlo con alegría y amor, motivado, motivada para seguir admirando tu creación y navegando por esta vida maravillosa con un continuo aprendizaje. En esta noche quiero quedarme junto a ti para pedirte que me ayudes a descansar en tu amor. Así como lo hicieron todos tus discípulos, quiero también descansar junto a ti este día que termina. Porque tú sabes que mi vida no está libre de problemas, dificultades y cosas que angustian mi corazón. Pero confío plenamente en tu amor y en tu misericordia, y sé con toda la confianza de mi alma que esta noche tú me acompañarás para que tenga un buen sueño. Sé que vas a proteger a mi hogar y mi familia para que nada malo pase durante esta noche, y sé también que vas a enviar a todos tus ángeles del cielo a que cuiden y protejan de nosotros. pido que ni la tristeza, angustia, desesperación, enfermedad, ni los problemas, ni nadie que quiera hacerle daño se acerquen a mi familia. Voy a descansar confiado, voy a descansar confiada en que estoy en tus manos y que todo va a salir bien y que el sueño que voy a tener va a ser un sueño reparador. Aprovecha este momento y relajemos un poco más el cuerpo. Focalízate en esas tensiones, en esos músculos que están duros y libéralos. Entrégate al Señor mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Jesús, tú sabes que te necesito. Necesito esta noche de ti para que me hagas descansar en tu amor, para que todo el cariño que me falta lo reciba de ti, mi buen Jesús. Yo sé que soy tu hijo, soy tu hija amada. Sé que tú me quieres mucho. Por eso el día de hoy te pido que me hagas sentir ese amor, que durante toda la noche sueñe contigo. Sueñe cosas maravillosas, con tu protección y sobre todo que sueñe que me abrazas, que estás junto a mí y me consuelas y me dices: ánimo, querido hijo, ánimo, querida hija, yo estoy contigo, nada malo te va a pasar. Te pido que alejes cualquier energía negativa, tangible e intangible, que quiera atacar mi paz interior y desee envolverme con su energía de confusión y temor a través de pensamientos o palabras contrarios a la luz. Deseo ser luz esta noche, Dios mío. Deseo pensar y hablar luz y amor. Deseo irradiar luz a quienes me rodean y por eso acudo a ti, Señor, pues solo tú puedes ayudarme a lograrlo. Que sea tu Espíritu Santo el que hable y piense a través mío, Señor. Que seas tú el que dirija mi ser hacia lo positivo y me ayude a reconocer fácilmente cuando algo que no proviene de ti desea alejarme de tu luz. Que a partir de ahora sea solamente una expresión de lo positivo para mí y para los demás. Sé que me escuchas y que tu amor, Señor, es tan grande hacia mí que me vas a regalar la bendición de sentir tu presencia cada día más y más fuertemente. Confío plenamente en ti, amado Jesús, y confío en que esta noche voy a recibir de tu parte todo el amor que necesito para seguir adelante otro día más. Por eso te ofrezco esta oración de la noche para que actúes en mí y me ayudes a resolver todos los problemas que mañana preciso resolver. A continuación, cuéntale a Jesús todo lo que tienes que resolver mañana y permite que te ayude mediante su sabiduría. Si lo deseas, puedes escribir en los comentarios tus peticiones. Hazlo con mucha fe mientras continúas escuchando esta oración. Bendice, Señor, mi descanso, el descanso de mi cuerpo físico y mi cuerpo astral. Bendice también el descanso de mis seres queridos, mis familiares y mis amigos. Bendice desde ahora la jornada que voy a empezar mañana. Te pido que el día de mañana me ayudes a continuar con amor y con alegría, y sobre todo te pido que me concedas ser un gran testigo de tu amor y de tu bondad. Este mundo necesita mucho de ti, de tu amor y de tu misericordia. Hay muchas familias divididas, muchos jóvenes que están tomando el mal camino. Hay muchas personas que necesitan de tu comprensión, de tu amor y de tu misericordia. Por eso te pido, ayúdame a ser un buen testigo de tu amor, para que los demás puedan ver que la vida junto a ti es maravillosa y que si estamos contigo, todo es más fácil y llevadero, todo es mejor e incluso la tragedia, la enfermedad más grande, se doblegan ante tu presencia. Te pido, Señor Jesús, tú que dijiste, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, yo los aliviaré. Pido el día de hoy que me concedas la gracia de aliviarme de mis penas, aliviar mis angustias y aliviar aquellas cosas que angustian mi corazón. Por último, Jesús, te pido que protejas todos los hogares del mundo entero, que nada malo les pase, ninguna enfermedad llegue a ellos y que ninguna persona con malas intenciones se acerque a sus familias. Que todos descansen en tu amor, sobre todo aquellos que tienen grandes dificultades, que en este momento están llorando, que se encuentran desesperados. Acude también a ellos, Jesús, y otórgales un abrazo de paz. Entrega un abrazo de fortaleza, recupera sus fuerzas y recuérdales que la última palabra la tienes tú. Amén. Amén. Te deseo unos dulces sueños, que duermas en compañía de nuestro amado Jesucristo. Si ya estás en la cama, aprovecha y relaja todo tu cuerpo una vez más y tan solo cierra tus ojos y ve a dormir profundamente. Si aún no has logrado dormirte y este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.